Ya estamos aquí en compañía de Alicia del barrio Cano para compartir este momento que ocurre los lunes, que tiene que ver con la economía social. ¿Cómo estás, Alicia? Hola, Gabriela, muy feliz de estar acá. Bueno, muy contenta en este hermoso lugar que están construyendo de una manera tan amorosa y que siempre llega a esos espacios que estamos ahí resistiendo y haciendo el aguante al amor y la solidaridad. Bueno, qué bueno, Ali, para mí es un placer también que estés acá. Sos una mujer que me encanta escuchar, así que la audiencia también va a tener el gusto de escuchar ahí tus conceptos. Ali, bueno, hay todo un proceso de organización que se viene llevando desde el barrio Cano. Si querés comenzar a comentarnos. Claro, el barrio Cano es un barrio muy antiguo que se comienza a construir en el año 35. Luego, bueno, la ley de propiedad horizontal en el 48 obliga a que se acoja a una forma de organización de su territorio, que es a través del consorcio. Pero la disposición, digamos, la articulación territorial que tiene el barrio presenta grandes potencias, ¿bien? Para la organización de la gente que vive ahí. El barrio siempre ha tenido muchas organizaciones, tiene un centro de jubilados, tiene dos escuelas adentro, tiene un club, los vecinos se conocen muchísimo. Y nosotras, digamos, un grupo de vecinas comenzamos con esta idea de hacer la feria y la verdad es que reprendió. Primero nos queríamos deshacerse un poquito de ropa y después, bueno, ya no prendimos. Se hizo algo muy grande. Algo muy grande. Hoy día nosotras nos definimos como una organización feminista que está compuesta por más de 300 mujeres. De los 4 años, ya este año vamos a cumplir 5, tenemos archivadores donde tenemos más de 3.000 datos de distintas mujeres que han pasado por la feria. Y, digamos, esta conjunción que hay entre territorio, organización, feminismo, estrategias solidarias para poder ir resolviendo los conflictos que vamos enfrentando como comunidad y como mujeres organizadas, ha dado resultados que a nosotras nos tienen muy contentas, que nosotras nos sentimos parte de un cuerpo colectivo, ¿entendés? Donde ya actuamos y nos pensamos como un cuerpo colectivo, ¿bien? Donde por ahí llegamos a ese espacio para resolver, muchas compañeras han llegado, qué sé yo, porque no tienen para comer, uh-huh. Otras compañeras llegan porque un espacio de encuentro con la mamá el fin de semana, porque es el único día que puede compartir, o por ahí a lo mejor liberarse un poco de los chicos. Entonces, si bien vamos como cada una va buscando distintas cosas en la feria, actuamos como un cuerpo colectivo y siempre, digamos, generamos este agenciamiento que nos permite a todas estar mejor. Bien. Hemos desarrollado a lo largo de estos años muchas iniciativas, siempre con una perspectiva de género. Hoy día, bueno, tuvimos la primera asamblea de este año, nos hemos propuesto hacer un merendero, que va a empezar a funcionar este sábado. Buenísimo. También estamos con varios proyectos más, poder darle más fuerza a nuestra radio abierta, poder continuar con los talleres de Rebelión de Saberes. También desde el consorcio, digamos que somos este grupo de mujeres y vecinos del barrio también, que adquieren un nivel de compromiso también con el quehacer propio del barrio, ¿bien? Con la feria, digamos, pero también con el quehacer propio del barrio. Y queremos formar un centro de un cafecito literario, cosa que se constituye un grupo de estudio, ¿bien? Es un espacio muy acogedor. Por ahí en la asamblea, en la primera asamblea que tuvimos este año, una compañera lo definía muy bien y decía, la feria y el barrio te va a entregar todas las herramientas para que cualquier persona pueda materializar los proyectos que tiene para construir una vida mejor. ¿Bien? Así que a mí me parece una linda definición, digamos, del proceso que ocurre. Porque está la feria, está el consorcio, está esto, está los vecinos, pero es todo un proceso, digamos, claro, que se articula en un territorio. Y en ese ir construyendo, están también construyendo otra forma de economía, ¿no? ¿Cómo la ven? ¿Cómo la piensan Sí, nosotras yo creo que al decirnos feministas, inmediatamente somos anticapitalistas, ¿bien? Que por más que uno a lo mejor no lo pueda problematizar mucho desde, no sé, desde la reflexión académica o algo así, cuando una compañera, digamos, hace un intercambio de trueque o un intercambio de favores, digamos, en su puesto con otra compañera, esa es una economía anticapitalista. Entonces, nosotros, bueno, somos una economía popular, una economía solidaria que funciona con otras herramientas, ¿bien? Yo creo que nosotras todo en general cuando pensamos en el neoliberalismo, siempre lo pensamos como macropolíticas, ¿cierto? Pensamos que políticas neoliberales son solamente el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional o que es solamente la privatización de los recursos naturales, pero lo cierto es que el neoliberalismo es que la lógica de mercado se traslada a todas las áreas de tu vida, ¿bien? A las áreas, digamos, de las emociones, de cómo vos resolvés tu problema, el tema de auto, digamos, valorarse, ¿cierto? El individualismo. Y eso deriva, digamos, al neoliberalismo en toda el horror, digamos, que se desparrama de esa práctica que tiene que ver desde la xenofobia hasta, digamos, el abuso, el precio, digamos, abusivo, la explotación laboral. Y nosotras, digamos, dentro de esta estrategia, nuestra economía, tratamos de construir eso.